En el informativo Vigía presentamos la entrevista del día. Gracias por continuar con nosotros. En entrevista del día queremos darle la bienvenida al doctor Pablo Araujo. Él es doctor en biotecnología de la Universidad Central del Ecuador. Mi estimado doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Carmita, qué gusto poder saludarla. Muy buenas tardes. Un saludo muy grande para todas las personas que nos acompañan aquí en Radio Naval, quienes nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias por la invitación. A usted por su presencia. Se ha llevado a cabo un importante curso preantártico de lo que será la expedición número 29 al continente blanco. El doctor Araujo hará su presencia en esta expedición para llevar a cabo un importante proyecto denominado modelización de ecosistemas antárticos. Por favor, coméntenos en qué consiste este importante proyecto. Para nosotros, en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central, va a ser nuestra tercera misión antártica. Hemos podido estar ya dos veces antes y ahora en la Expedición 29 será nuestra tercera entrada. Ah, excelente. Carmita, nosotros lo que hacemos es estudiar la refrigeradora del mundo. Ay, ay, ay. Que es Antártica. Perfecto. Entonces, lo que nos interesa es ver cómo los gases de efecto invernadero, el famoso metano, el dióxido de carbono, ¿cómo están estresando esta refrigeradora del mundo? ¿Qué le está pasando al mar con la presencia, la emisión o no de los gases de efecto invernadero? Y al hablar de qué le está pasando al mar, es qué le están pasando los nutrientes en el mar. Nitratos, fosfatos, bueno, toda una serie de moléculas químicas. Imaginémonos qué sucedería en nuestra casa si la refrigeradora de la casa no empieza a funcionar bien. Colapsa. Imagínense que los alimentos no lleguen a enfriarse, las bebidas que ponemos ahí, qué sé yo, la leche o el agua o el yogur que a veces almacenamos, no llega a enfriarse totalmente. Eso es lo que tratamos de estudiar en la Antártida, que es la refrigeradora del mundo, y ver qué es lo que está sucediendo con estos gases de efecto invernadero, que es estrés. Entonces, la idea final del proyecto es, bueno, no final del proyecto, porque esto es un andar en los años, es poder crear un modelo de ver cómo va cambiando el ecosistema antártico con la presencia de estos gases de efecto invernadero. Ahora, el crear este modelo que pueda de pronto recopilar y advertirnos de todo lo que es contaminación se está dando de los gases, de todo, de estas moléculas químicas, de lo, como usted lo ha mencionado, de este dióxido de carbono, del metano, todo esto. Al elaborar este modelo, ¿qué nos va a pedir? A ver, la idea, fíjese que poder ir a la Antártica no es sencillo. Para variar, o sea, con toda la logística y el gran apoyo que nos da a los científicos, la Armada del Ecuador a través del INOCAR, nos permiten año a año en el verano antártico poder ir para allá, sacar nuestras muestras del agua y etcétera. La idea en el futuro, porque esto no es algo inmediato, porque un modelo es como crearse un transformer o algo de plastilina que trate de representar lo que está pasando ya. Entonces la idea es ir calibrando el modelo poco a poco, y yo pienso que en el futuro nos podrá aliviar la necesidad de tomar tantas muestras, sino que nos dice, mira, con este indicador está sucediendo esto. Y algo que debemos recordar, mis queridos amigos y amigas, lo que sucede en la Antártica nos enteramos aquí en el Ecuador por este tema de las corrientes marinas, del que, bueno, el famoso calentamiento global. Pero para ser muy, muy, muy, muy claro en este punto, imagínense que va cambiando la cantidad de los nutrientes, del alimento del mar allá abajo en Antártica. Alrededor de Antártica está la famosa corriente circumpolar, que es una cantidad, es una masa de agua que se mueve alrededor, que reparte esos nutrientes hacia los otros océanos, incluido el Océano Pacífico, y toda la corriente fría de Humboldt que va cargando esos nutrientes. Si empieza a haber merma de estos nutrientes abajo en Antártica, nos vamos a enterar aquí, en nuestros manglares, en nuestras camaroneras, en nuestras flotas atuneras, que las flotas atuneras van a tener que pues mirar a dónde está la comida y tendrán que viajar más. Entonces, el modelo permitirá pues entender cómo se ha estresado el ecosistema antártico en función de este famoso calentamiento global de los gases de efecto invernadero. De lo que ustedes han han podido realizar, porque me dice que esta sería la tercera. La tercera expedición. La tercera expedición a la cual usted asistiría. Correcto. O a la cual usted asistiría. En las dos expediciones anteriores, ¿qué es lo que usted ha podido visualizar? Carmita, aquí... Y disculpe, lo que visualizó en la primera expedición, ¿varió en algo lo que pudo observar en la segunda? A ver, aquí tengo noticias con datos... No tan buenas. No son tan buenas. Sí, me imagino. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, monitoreamos lo que es metano, monitoreamos lo que es del óxido nitroso. Y en nuestra zona de muestreo, que fue por debajo de la latitud 67, en la isla Radura, en Horseshoe Island, que es donde está el campamento científico de Turquía, base a la cual fue lo que me asignaron desde INOCAR, tenemos emisiones de metano de más del 2000% desde el agua del mar. Imagínese que una molécula de metano es como que tuviéramos 100 moléculas de CO2. O sea, por cada una de metano son como 100 de CO2. Y abajo tenemos registrado 2000% de emisión. El caso del óxido nitroso es más grave aún, porque cada molécula de óxido nitroso es como que tuviéramos 300 de CO2. Wow. Y ahí hemos registrado más del 120% de emisión. Y todo esto está... Usted me preguntará, Carmita, y las personas que nos escuchan, ¿sí? Bueno, ¿y eso qué significa? ¿De dónde sale por ese favor, metano? Claro. ¿De dónde sale ese óxido nitroso? Todo está asociado a la parte microbiológica. Ah, a esos, yo les llamo esos pequeños bichitos que no vemos. No lo veo, con lupa, tal vez. Con los microscopios los podemos ver, pero ya estamos de la capacidad de entender qué hacen. Entonces, cada vez que se rompe un glaciar por efecto de cambio climático, dos efectos. Primero, se está arrastrando material particulado hacia el mar nuevamente. Se está liberando metano que puede estar atrapado ahí. Y esto puede causar movimiento de los nutrientes en la comidita de estos bichos. Y si no tienen toda su cadena alimenticia completa, se muere. Claro. Y es por ahí, y es por eso lo que empiezan a salir estas emisiones. Eso es lo que tenemos de nuestra primera misión. Okay, la segunda misión recorrió más área en la Antártica. Okay, más producto y más investigar. Extensión. Sí, o sea, ¿ya? Nosotros en nuestro proyecto ya quisiéramos poder ir a Pevima, a Pedro Vicente Maldonado, y estar en esa fabulosa base ecuatoriana, pero nuestro proyecto necesita recorrer muchas millas náuticas. Recorrimos todo el estrecho de Bransfield, y es ahí donde monitoreamos más parámetros, porque no solo nos quedamos con esto de metano, sino más parámetros. ¿Ya? Vimos lo que es clorofila, vimos lo que es oxígeno disuelto en el mar, vimos también estos nutrientes, los metanos y tanta cosa. Okay. Estos datos están los tenemos todavía en caliente, llamémosle así. Pero son noticias de que el planeta se nos está calentando. El cambio climático cada es real. Más, sí. Toda la quema de combustibles afecta a esto. Pero ojo, no solo pensemos en el auto que tú manejas cuando yo hablo de quema de combustibles, sino también pensemos ya en medios de transporte masivos. Imagínese todo lo que son los aviones. Para que despegue un avión, imagínese, son 5,000 galones de combustible que se queman ahí. Los barcos que mueven las mercancías alrededor del mundo siempre están encendidos y siempre queman combustible fósil. Siempre, o sea, es una contaminación. Y todavía no tenemos una solución. Deberíamos trabajar los científicos en eso, de una solución, de ver cómo vamos a cambiar esa forma de energía para poder transportar nuestras mercancías. Y ese es el reto que tenemos por delante. Mi proyecto, bueno, no solo es mío, sino es todo un equipo multidisciplinario entre la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Liege en Bélgica, más científicos del INOCAR. Ya. Porque tuvimos también la colaboración de Richard Narea, de acá del INOCAR, que nos ayudó con la cuantificación de varias de nuestras muertes. O sea, es algo tripartito esto. Claro, sí, un trabajo vamos trabajando en conjunto. Exactamente. Entonces vamos caminando en esto y vamos dando estas alertas, ¿no? Ok. ¿Cuándo tiene previsto la presencia suya, el viaje a la Antártida para realizar este proyecto? En esta expedición 29, el proyecto ha sido asignado al buque peruano El Carrasco. Ok. Y de acuerdo a lo que nos decía nuestra coordinadora, la ingeniera Ashley Casier, a quien envío un saludo muy grande ahora mismo, entramos en febrero. Ah, en febrero hasta el mes de marzo del 26. Ok. ¿Qué tiempo va a permanecer ustedes en la Antártida? En la Vegano del Buque creo que es un mes entero, pero depende mucho de la de las condiciones climáticas, claro, para ver si estamos menos de un mes o más de un mes, pero es un promedio de unos 30 días. Ok, pero 30 días y de ahí a realizar la investigación. Y de ahí a analizar las muestras, porque nosotros sacamos los frasquitos como los de como lo de las jeringuillas llenas de agua. Y eso va para los distintos de equipo. Una parte se analiza aquí en Inocar, otra parte se analiza en Quito, en la Universidad Central, y otra parte se va para Bélgica para los análisis allá. Ok, el asunto es que cuando una vez que usted culmine su trabajo de investigación, quisiéramos por favor mantener una entrevista con usted también, pues para que nos comente los pormenores, el resultado de ese trabajo de investigación que va a realizar allá en el continente blanco. Nos interesa muchísimo saber detalladamente, obviamente, cuál es el resultado de este trabajo, usted con su proyecto Modelización de Ecosistemas Antártidos, porque estamos realmente preocupados, y yo creo que es un sentimiento de todos quienes tenemos conciencia de cuán importante es mantener, conservar nuestro continente blanco. Encantado, encantado, Carmita, y gracias pues a la coordinación para poder compartir con ustedes y con quienes nos escucha pues lo que vamos encontrando en la ciencia. Con usted quiero culminar con un mensaje para nuestros amigos que nos observan, que nos escuchan, un mensaje para la humanidad. ¿Por qué es tan importante que científicos como usted viajen y realicen estas investigaciones que nos va a permitir determinar qué es, cuáles son las amenazas al continente blanco? A ver, debemos entender de que todo está conectado y que digamos que el mundo está cada vez más pequeño por todas las vías de comunicación que tenemos. Lo que sucede en Antártica nos enteramos acá en el Ecuador, y hay decisiones que tomar en distintos niveles, pero si tú me estás escuchando, una de las primeras acciones que puedes hacer para ser parte de la solución de esto del calentamiento global y etcétera, es separa tu basura. Una bolsa de la basura para toda la parte orgánica y en otro recipiente toda la parte inorgánica. Debemos sentirnos parte del todo, y no porque las cosas están muy lejos como sucede en Antártica no pararles bola, sino debemos sentirnos parte del todo, y nuestras acciones, por más pequeñas que te parezcan, van a aportar en la solución del problema. A aportar o también a destruir, a seguir dañando nuestra refrigeradora, que no debería ser. Exacto, o sea, eso es por todos la vamos calentando, o sea, todos por nuestras acciones. El hecho de mandar un mensaje de WhatsApp, aunque sea una tontería, es emisión de gases de efecto invernadero. Por supuesto, no desde tu teléfono, sino es porque los servidores de WhatsApp están prendidos y bueno, etcétera, es toda una cadena. Entonces tenemos que ser conscientes. Exacto, es una cadena. Es una cadena que, aunque uno diría, pero ¿en qué puede afectar? No pasa nada, claro, no, pero sí sucede, porque de algún lado sale la energía para tener prendido tu celular para poder enviar ese mensaje o los audios que enviamos. Pues, mire usted, ahí está entonces. ¿Qué mejor explicación que del doctor Araújo? Conoce detenidamente pues cuáles son todos los inconvenientes que se han presentado, y esto a lo largo de los años, y que vienen perjudicando nuestro planeta. Muy amable, muy gentil. Carmita, gracias por habernos gracias acompañado. Gracias a usted, muy amable. Un saludo con todas y con todos. Buena tarde. Amigos oyentes, hemos dialogado con el doctor Pablo Araújo, doctor en biotecnología de la Universidad Central del Ecuador, y hemos enfocado sobre su proyecto Modelización de Ecosistemas Antárticos. Gracias a nuestra querida Mónica Riofrío por habernos gestionado la entrevista. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos con más. Esta fue la entrevista del día en el informativo Vigía.